mañanas cuando veo salir el sol. Pasa por mi mente solo un ritmo que es el mejor. Paso por mi chava para irnos a reventar. Nos ponemos bien alegres porque vamos a bailar. Everyday cumbia. Everyday cumbia. Everyday cumbia. Everyday cumbia. Para irnos a reventar, nos ponemos bien alegres porque vamos a bailar.